Rock. Energía. Más sentimientos. Más sonido. Es rock. Letra. Tra. Más música. Más emoción. Es rock. Un espacio dedicado a la música de nuestra era. La era del rock. El rock vive. Vívelo con Luis Antonio. En rock. Transmitimos toda la energía del rock los miércoles a las 8 de la noche. Aquí en tu radio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Hard Rock. ¿Cómo están? Gusto saludarles en esta noche de miércoles, otra sesión de buen rock para que lo vivas y lo sientas a través de tu radio. Claro que sí, hoy como siempre tenemos una buenísima programación, la programación que tú haces a través de nuestra línea telefónica 761-4431 y por supuesto nuestros invitados especiales. Acérquense por acá, a ver cuál es tu nombre. Alex Quiroga. Alex Quiroga, ¿y tú? Peter Sandoval. Peter Sandoval, Alex y Peter, suena muy rockero eso. Sí, suena a película. Muy bien, pues los chicos nos traen nada más y nada menos que una super colección de música de rock. Y por supuesto, si ustedes quieren disfrutar de todos estos éxitos, solamente llámenos. Y nosotros dispuestos a pasar una super noche de hard rock. Llena tu cabeza de rock. Claro que sí, esperamos ya tu comunicación a través de nuestro acceso 761-4431, la línea del rock, para sentirlo en esta noche. Y claro, nos iniciamos con La Castañeda. Y esto dice La Última Noche. ¡Wow! I'm Bueno, vive, siente y experimenta la sensación del rock como que si fuera la última noche. Esto lo presentó Castañeda, iniciando ya nuestro especial de hoy miércoles 7 de mayo de 1997. Y que conste que ellos no tienen nada que ver conmigo, no somos familiares. Claro. Bueno, pues buena noche para todos. Gracias por estar ya compartiendo con nosotros. En esta noche solamente tenemos un acceso disponible para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, 761-4431. Y bueno, pues pueden seguir insistiendo a la mamá, ¿verdad? Claro que sí, a sus mamis, por favor, a la que los tuvo y a la que los tiene también se vale, ¿verdad? Bueno, no te olvides que el único acceso al rock es el 761-4431. Y yo creo que en este caso sería que inscriban a la mamá rockera. Y bien, tenemos aquí a Alex, que nos va a dar información sobre la próxima canción. Bueno, pues este grupo es un nuevo grupo de rock alternativo que ha sonado aquí en nuestro medio. La canción se llama Counting Blue Cards y es de la agrupación Dishwalla. Esta es música de rock alternativo en esta noche de Hard Rock aquí en Chile Estéreo Tu Radio con el grupo Dishwalla Kelton Lookers. Buenísimo, de verdad, nos ha motivado bastante y claro, es de la colección de estos muchachones, Peter y... Peter y ¿quién más? Y Alex, Peter y Alex, así es, el dúo dinámico que está acá con nosotros, pues dándonos a conocer su colección de rock. Buenísimo, de verdad. Bueno, y gracias a todos los amigos que tienen ya el buen deseo de querer participar con nosotros, pues queremos invitarlos para que también sigan comunicándose con nosotros. La mecánica para que puedan participar, Maco. Claro que sí, para que puedan ustedes presentarse acá en este especial de Hard Rock los miércoles desde las 20 horas en tu radio, pues solamente tienen que activar el acceso 761-4431. Nos dan su nombre y bueno, nosotros les vamos a indicar qué miércoles pueden participar acá con nosotros como invitados especiales presentando su colección rockera. Claro que sí, y nuestros invitados aquí con toda la información, ahora cuéntenos, ¿cuándo empezaron ustedes con la colección de música que traen por acá? Desde hace tiempo con Alex. Siempre nos hemos estado comunicando con él y hemos coleccionado los CDs. ¿Y cuál es tu grupo favorito? Nirvana. Nirvana. ¿Y el tuyo? Skid Row. Skid Row. ¡Ay! Me fascina una canción romántica de Skid Row. I Remember You. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, es buenísima. De los mejores temas que ha sonado de Skid Row. ¿Ah? Muy bien. Nosotros estamos agradeciendo la sintonía a nuestros amigos. Les informamos que nuestra línea telefónica está disponible y por supuesto que vamos a seguir complaciendo todos los éxitos que nos solicitan. Bueno, y tenemos más música, más de lo que nos han estado solicitando. Vamos a presentar el siguiente corte y luego saludamos a las personas que se han reportado. Claro que sí. Esta excelente incursión que vamos a tener en este momento es para complacer, es de los super clásicos del rock. Y nada más y nada menos que con un gran grupazo, Led Zeppelin. Escaleras al cielo. Spirit is crying for leaving. Bien, hemos presentado uno de los clásicos a cargo de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. ¿Qué nos puedes decir de Led Zeppelin? Bueno, Led Zeppelin fue una banda legendaria que por motivos ajenos a ellos se desintegraron y pues ahora el hijo de John Bonham acaba de sacar su último álbum, el más reciente, que está con el título en nombre de mi padre. Este es John Bonham. Y su hijo Bonham, Jason Bonham. Jason, muy bien. Bueno, para seguir conociendo más de nuestros buenos amigos que nos visitan en esta noche, me gustaría preguntarle, Alex. Alex, ¿a qué te dedicas? ¿Trabajas? ¿Estudias? Estudio. ¿Estudias? ¿Dónde estudias? En San Carlos. ¿A San Carlos qué estudias? Empezando con la ingeniería. Ingeniería, pues bueno, pues ¿qué le parece si le enviamos un saludo a todos los compañeros de ingeniería allá en San Carlos? Pues un saludo especialmente a la sección B de ingeniería. Perfecto, y por acá está Peter Cetera, el nombre. ¿Qué tal, Peter? ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas, estudias o vives de lo que tienes en el banco? Estudio. ¿Estudias en la San Carlos también? Ingeniería. Perfecto. Bueno, pues un saludo para la novia o alguien. Un saludo para todos los rockeros que nos están oyendo aquí en Xela. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos más música, más de lo especial, y gracias a los amigos que se han estado reportando con nosotros, y vamos a dar los nombrecitos más adelante. Así es de que queremos invitarlos, solamente un acceso disponible, 761-4431. ¡Macorro! Claro que sí, vamos a presentarte más de ese sonido fuerte del rock, porque el rock, vívelo. Siéntelo aquí en tu radio. Y esto es algo que nos presenta el grupo Extinción. Hojas secas. Nada. Bueno, y de verdad, qué agradable es estar contigo, contar con tu sintonía especial a esta hora, disfrutando de Hard Rock, lo mejor de tu música en el género rock a través de tu radio. Estamos en las 20 horas con 33 minutos y queremos recordarte que solamente tienes un acceso al fuertísimo mundo del rock, al 761-4431. Tenemos un saludo muy especial para nuestros amigos que se están reportando. El saludo para Miriam allá en Taberna de Enanos. Un saludo para Luzby. Muchísimas gracias por los buenos conceptos a Hard Rock. Zulmi también nos llama desde la zona número 1, Soyle de la 1. El saludo muy especial para Luis en la zona número 3. Pedro, Paul, Andy, compañía, todos los chicos, los rockeros de San Marcos nos están sintonizando. El saludo muy especial hasta San Marcos. Gracias por reportarse. Y si usted quiere solicitar sus éxitos y, por supuesto, pasarla excelente en esa noche de rock, lo único que tiene que hacer es activar nuestra línea telefónica. Y bien, ¿y con qué seguimos? Claro que sí, vamos a tener más música acá de la colección de Peter y Alex. Bueno, ahorita nos vamos con Black Sabbath. Paranoico. De Black Sabbath con el tema Paranoico. Pero es así como estamos sacudiéndonos la melena acá y saltando al ritmo de Hard Rock, porque el rock vive. Pídelo a través de tu radio. Y tenemos a alguien en la línea telefónica que nos va a dar sus buenísimos conceptos. Shelester, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Cuéntenos. De aquí, de Bucanas, Mazatenango. De Bucanas, Mazatenango. Ah, ¿cómo está el ambiente por allá? Pues ahorita está re bien, ¿no? Sí. Ajá, esperando a toda la gente siempre. Y qué bueno que estén con nosotros, ustedes como siempre apoyando el rock. ¿Qué te parece siempre el programa de Hard Rock? Ah, pues muy buenísimo. Sí. Y por supuesto que los vamos a complacer con la canción que nos han solicitado. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo para todos por allá en Bucanas. Gracias. Bueno, gracias por esa comunicación de nuestros amigos de Bucanas, que están esperando pues que el ambiente se ponga buenísimo en esta noche de miércoles en la ciudad de Mazatenango. Recuerda que el acceso para Hard Rock es solamente el 761-4431. Bueno, y claro, seguimos compartiendo con los amigos que nos visitan en esta noche. Me gustaría que me comentara, Alex, ¿qué es lo que más le gusta de la música? ¿Qué es lo que más le gusta del rock? ¿Qué lo motiva a usted coleccionar ese tipo de música? Pues muchas cosas tienen que ver esto de la colección, pues lo que le gusta a uno, llevar el rock en las venas, como dicen todos, y la cuestión que le guste a uno y que lo hace uno sanamente también. Ante todo hay que tener el buen concepto siempre de los rockeros. ¿Qué te motivó, Peter, venir al programa y compartir con nosotros la noche de los miércoles aquí en Hard Rock a través de 91.1? Bueno, para usted, para nosotros es una gran satisfacción estar aquí con ustedes, poniendo música, compartiendo con los amigos que nos están escuchando aquí en Xela, y también para estar buena onda aquí con ustedes, rockeando. Bueno, pues no super prendidos, pero sí rockeando. Bueno, queremos invitarlos para los amigos que quieran participar con nosotros en el programa, pues simplemente tienen que comunicarse a través del único acceso que tenemos disponible, 761-4431. Y bueno, pues indicarme su número telefónico para que posteriormente podamos ponernos de acuerdo y de esa forma podamos indicarle qué miércoles puede venir. ¡Yulisa! Claro que sí, Luis. Y nos han llamado desde la ciudad de Arreta, luego nos han solicitado una super canción. ¿Cuál es? Claro que sí, es música de Shemesh y Las Lágrimas de Cocodrilo. escuchado estuvo a cargo de quién, de Ximénez. ¿Así es? Sí, claro que sí. Esto ha venido para saludar a nuestros amigos, que nos están sintonizando en Retablero. Un saludo para Fernando. También nuestros amigos de Bucanas le están pasando excelente. Un saludo muy especial para todos ellos. Los chicos de ingeniería de la sección A también se reportan. Dicen que no saluden solamente a la sección B, sino que la sección A también está escuchando. Sección C también. Ah, bueno, pues un saludo para los muchachones de la sección C. Hoy tenemos ciertos problemas. Yuli está en los controles. Sí. Estamos haciendo el esfuerzo por acá. Y el saludo buenísimo para nuestros amigos, los trabajadores de Bodega Visa, que en estos momentos están haciendo un inventario y nos están sintonizando en la zona número 3. Byron Otoniel nos llama desde la zona número 1. Nuestros amigos de Totonicapán siempre reportándose. Hola, José Aguilar. También nos llama Paul de la zona número 7. Y Hugo en la zona número 1. Muchísimas gracias por solicitar sus éxitos. La música del rock se vive y se siente. Y qué mejor que vivirla y sentirla con nosotros, ¿verdad, Mago? Claro que sí. Así que te invitamos para que sigas activando nuestro acceso a Hard Rock 761-4431, que está completamente disponible para ti en esta super noche de miércoles. Y seguimos con esa buena vibración del rock para que lo vivas y lo sientas con nosotros. Y para los amigos que quieran participar en el programa, Yuli, explícales qué es lo que tienen que hacer. Pues lo único que tienen que hacer para ser nuestros invitados especiales, comunicarse con nosotros a través de nuestro fax, o simplemente nos llaman a través de la línea telefónica. Línea telefónica. Nos dan su nombre y por supuesto todos sus datos personales, y así de fácil pueden venir con nosotros y pasar una noche de hard rock increíblemente inolvidable. Lo de los personales ya es por parte de Yulisa. ¿Qué vamos a presentar ahora? Pues tenemos a continuación un buenísimo tema de Warren que se llama Sometimes She Cry. Sometimes she cries. Y bien, este exitazo ha sido nada más y nada menos que a cargo de Warrant. Este éxito, Sometimes She Cry. Algunas veces ella llora. Y es nada más y nada menos que la colección de nuestros amigos que se encuentra por acá, Alex. Compartiendo con nosotros, ¿sí? Me gustaría que comentaras qué fin tuvo este grupo, el cual hemos presentado este tema musical. Pues este grupo Warrant se desintegró porque solo el vocalista Jenny Lane era el que escribía casi la mayoría de canciones y pues a él no le pareció que los demás no lo ayudaran en este proceso que todo un grupo tiene que participar para escribir las canciones. Es bastante difícil, ¿verdad? La comprensión. Yo creo que se da en cualquier tipo de banda, ya sea rockera. Por cierto, viene de Led Zeppelin. Qué bien. Me dijeron que era tu grupo favorito, ¿verdad? No, Nirvana. Nirvana, qué bien. Cuéntame, ¿cómo te parece la programación, el programa que tenemos los miércoles, especialmente dedicado a los jóvenes que, como siempre, son amantes a la música rock y que, pues, comparten con nosotros a través del 91.1? Tú que tienes la oportunidad de compartir con tus amigos de la universidad, de donde, pues, tengan a bien desenvolverse. ¿Qué comentarios has oído? ¿Cómo te ha parecido el programa? Pues casi la mayoría son buenos comentarios, porque aquí en Quetzaltenango no hay ningún programa de rock en ninguna otra estación. Esta es la única, o sea, la pionera para tener un programa así, que no es malo, sino que es bueno, y qué bueno que sea aquí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Eso es muy satisfactorio saberlo y tener estos comentarios de nuestros amigos. Tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. No, se nos cortó. Desafortunadamente, se nos cortó la comunicación. Bueno, pues vamos a seguir presentándoles más música mientras siguen comunicándose. Estamos a escasos 10 minutos de finalizar prácticamente el tiempo reglamentario del programa, pero bueno, pues se podría alargar. ¿Ustedes qué les parece? ¿Consideran de que la hora que tenemos es muy poca o está cabal así? No, es demasiado, muy, muy, muy corto tiempo. Debería de dejarlo más tiempo, como 2 horas o 3 aproximadamente, ¿verdad? ¿De qué hace las 10 de la noche? Bueno, es nuestro fin y eso va a depender de los amigos que se siguen comunicando con nosotros. Bueno, pues vamos a presentarles un tema musical más. Voy a pedirles que por favor me lo presenten. Bueno, esta es la participación de la agrupación Jaguares con su tema Nunca te doblarás. Entre Jaguares hemos escuchado No Te Doblarás. Uno de los buenísimos temas que participa aquí en la programación diferente del 91.1 en esa noche de miércoles, cuando tenemos el gusto de presentarles Hard Rock. Y bueno, pues la estamos pasando muy bien. La llamada que desafortunadamente se nos cortó, Julie, ¿cómo estaba el ambiente? ¿Cómo lo notaste? Pues estaba buenísimo el ambiente. El saludo para nuestros amigos en San Marcos, Manolo y compañía. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Nos estaban solicitando más tiempo para este super programa de Hard Rock. Y no solo él, sino también Paul, también Manolo, Marlene en la zona número 3, Jorge, que nos dio buenísimos conceptos. Luis, te felicita por el super programa. Te saludo buenísimo para Lucía en la zona número 3 también, que nos ha dado sus comentarios. Byron Otoniel se reportó de la zona número 1. Y José Aguilar en Totonicapán, como siempre, solicitándonos buenísimas canciones. Bueno, pues gracias a los amigos. Y ustedes perfectamente, Peter y Alex, saben que muchas de las personas, especialmente los mayores de edad, tienen un concepto de que el rock siempre ha sido pues un género musical no muy aceptado dentro de la sociedad. Pues a mí me gustaría que ustedes le enviaran un mensaje positivo a la juventud, a los jóvenes que pues son amantes al rock y que pues nos están escuchando a través del 91.1. Pues bueno, el rock es para estar en ambiente, para sentirse en un ambiente agradable, sin necesidad de tener drogas, alcohol, ningún tipo de estimulantes ni nada, sino para estar sanamente divirtiéndonos, mochando, como dice la demás Mara. Efectivamente, eso es muy curioso. Yo lo he escuchado este término con mi hermano, de todos los mocheros que les gusta hacer el escándalo. Así que saludos, mocheros. Tenemos más música para que ustedes sigan disfrutando de la programación diferente del 91.1. Lo que vamos a presentarles a continuación está a cargo de La Cult, Mujer de Fuego. Bueno, seguimos agradeciendo la comunicación de esos buenos amigos, de esos rockeros que están llenándose de energía y, por supuesto, pasando momentos increíbles acá en esta programación de Hard Rock por Sera Estéreo, tu radio. Todas tus sugerencias son bienvenidas. Tenemos un acceso disponible para que lo puedas activar en cualquier momento. Y varios amigos se han estado comunicando. Eso nos agrada, realmente nos agrada. Nos place bastante poder saber que a ustedes les gusta. Están disfrutando en realidad del programa como lo está haciendo nuestros buenos amigos Alex y Peter. Claro, Peter y Alex acá bastante entusiasmados, vibrando al ritmo de Hard Rock. Claro que sí, bien, y acérquense por acá, chicos. A ver, cuéntenos qué opinan ustedes de los padres que no les gusta el rock. Pues bueno, es que se ve muy salvaje eso decir rock, y ellos que están acostumbrados al rock and roll, y pues el tiempo va cambiando. Energía más sentimientos más sonido es este viernes 23 de julio desde las 18:30 horas, la ciudad de Quetzaltenango se estremecerá con los 10.000 watts de electrizante sonido Hard Trash en un super concierto en vivo con Guerreros. Un espectáculo para sentirlo en toda tu anatomía. Ven y conviértete en el personaje principal de la grabación en vivo para la televisión. Lugar, Salón Cultural de la INCO. Admisión 15, estudiantes con carnet 10 quetzales. Concierto a beneficio de la Escuela de los Niños Sordos de la Ciudad. Te invitan Sheila Estéreo, Más que un Éxito, Casa Instrumental, Noticiero en Canal 15 y todo el sabor de Mirinda. Mocheros, no falten. Energía más sentimientos más sonido es rock. Letra tra. Más música más emoción es rock. Un espacio dedicado a la música de nuestra era, la era del rock. El rock vive. Vívelo con Luis Antonio. Rock. Transmitimos toda la energía del rock los miércoles a las 8 de la noche. Aquí en tu radio.